jueves 20 de noviembre. Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía: «Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita». Comentario al Evangelio por la hermana Mariby. No es el único evangelista que recoge la recriminación o lamento de Jesús por la actitud de Jerusalén, por su falta de respuesta ante su amor. Lucas sitúa el texto de hoy dentro del capítulo 19, iniciando el camino desde Galilea hacia Jerusalén, donde se desarrollarán los últimos acontecimientos de su vida. Al llanto de Jesús le precede la aclamación jubilosa de la gente que le acompañaba, admirada por todos los milagros que habían visto y por todo lo que se decía de él. Al ir descendiendo del Monte de los Olivos y ver la ciudad en todo su esplendor, la alegría se transforma rápidamente en turbación y llanto. Jesús se detiene al ver la ciudad que ama y llora sobre Jerusalén, y expresa un deseo ardiente de su corazón. Ojalá en este día conocieras también tú el mensaje de paz, pero está oculto a tus ojos y no puedes verlo. Jerusalén no ha reconocido la oportunidad que Dios le daba. En la cabeza de Jesús y en su corazón están todos los momentos de rechazo ante su persona, todo el rechazo a los mensajes de Dios. Ve el futuro de destrucción que le espera a la ciudad. Todo rechazo al proyecto de Dios supone un rechazo a la paz, a la armonía entre las personas y los pueblos. ¿Cuál es el mensaje de paz al que me llama Jesús en este día, en mis circunstancias concretas, personales, familiares y sociales? ¿Cuál es el mensaje de paz que trae Jesús para mí hoy? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.